Esteban, ¿y cómo ha ido siendo recibido en cada lugar este peregrinaje? No solamente de quienes son parte quizás de las asambleas o quienes ya se han decidido estar en contra del fracking, sino en general en las distintas poblaciones. ¿Cómo lo has ido viendo esto? Mira, nos ha sorprendido muy gratamente porque nosotros no teníamos ninguna expectativa. Dijimos, bueno, seremos nosotros tres los que iniciamos, que nos acompaña uno de los otros denunciados, que es Mauricio Guajardo de San Rafael, que ha sido falsamente imputado por oponerse al fracking. Lo han acusado de tirar a un policía, ha tenido que estar en la cárcel. Y ahora lo han liberado y se ha unido. Estamos dando un gran gesto de unidad frente a todas estos intentos de persecución que venimos sufriendo. Pero te decía que nos sorprendió muy gratamente porque se va sumando gente de cada localidad. Hay localidades por las que pasamos que éramos más los marchantes que la población del lugar. Entonces, para la densidad de población de los lugares donde estamos pasando, somos muchos, hemos pasado de ser 30 en algunos puntos y hay que caminar estas distancias, no es para cualquiera, pero muy bien, en cada lugar nos han recibido gente que nos alojó en sus casas, de eso se viene dando de una manera muy espontánea y a medida que llegamos a cada lugar vamos contándoles a la gente, son pocos los medios, casos excepcionales como el de ustedes, que acompañan y difunden esta problemática que es de todos, pero lamentablemente vos sabes bien que hay muchos medios que no pueden hablar del tema porque hay grandes intereses económicos detrás. Y bueno, a pesar de eso, las redes sociales, el boca a boca, el tiempo que juega a nuestro favor, porque esto es una marcha de tan largo aliento que de a poquito la gente se va enterando, incluso creo que en la ruta somos como un anuncio ambulante, porque nos ven tantos coches que ven los carteles, ven la bandera argentina, ven el olivo y van preguntándose de qué se trata y con el tiempo eso también va a darle una gran difusión. Así que muy contentos, ahora ya hemos pasado la parte más difícil del trayecto entre Alvear y San Rafael y creo que hoy vamos a tener una convocatoria muy linda. Y en San Rafael está mucho del corazón también de los que impulsan esta gesta, así que vamos a recargar fuerzas, a seguir preparando la logística de lo que se viene después y luego en unos días largar hacia San Carlos y luego hacia el norte.